día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches tengan todos ustedes, como ya es costumbre, como ya es tradición, como ya es a estas alturas obligación. Bienvenidos a nuestro programa de discusión cinematográfica aquí en Radio Universidad, Los Ojos de la Bestia. Como siempre, yo me llamo Manuel Escoffier. Aquí a un lado mío, que no recuerdo si es la izquierda o la derecha, está mi queridísimo compañero. Yo no sé tampoco, pero digamos que estoy a la siniestra donde me gusta estar, Jorge Cortázar, muy buenas noches. Y también nos acompaña nuestro queridísimo aliado, asistente de producción y ya poco a poco aprendiz de bestia aquí en nuestro programa, Iván Castañeda. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Y como siempre, estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Les recordamos que si quieren escucharnos en internet en vivo, por si no tienen ese aparatejo llamado radio, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone, o pueden ir al sitio onlineradiobox.com, repito, y pongan Radio Wadi para que les pueda poner. Repito, onlineradiobox.com, y buscan el apartado de Radio Universidad 103.9 FM. También les recordamos que este programa pueden volver a escucharlo, con suerte, como podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Más adelante, antes de que acabe el programa, volveremos a repetir el enlace para que lo puedan apuntar con calma. Y bueno, pues seguramente seguramente notarán que el día de hoy las cosas son un poquito diferentes. Tenemos nuevas rúbricas, tanto de entrada como de salida, y hay una razón muy poderosa para ello. ¿Cuál es la razón, Jorge Carlos? No sé, decía antes de, pues, despidiendo el programa anterior, Norma, despedía y diciendo que, bueno, estamos de manteles largos. No creo que se refiera a la calidad de mi ropa interior, pero realmente se refiere a que hoy cumplimos un año de transmisión. Un año de la bestia. Ya, eso es todo. Gracias a ustedes que han tenido que padecernos y disfrutarnos al mismo tiempo. Así es. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar tan lejos y íbamos a durar tanto? Pero bueno, antes de seguir con nuestra celebración, y es una verdadera celebración porque tenemos algo muy, muy padre y muy atractivo para ustedes. Tenemos que recordar, como siempre, Jorge Carlos, nuestro lema. ¡Viva bestia en vanidad mortem! ¡Viva larga vida la bestia muerte en la vanidad! Ya es un año. Ya, perfecto. Ya te lo aprendiste bien. Ya te lo tatuaste donde más te duele. ¡Qué bueno! Sí, nada más porque estamos en radio, no se los puedo mostrar. Así es, exactamente. Bueno, pues ya un año, señoras y señores. ¿Cómo ven? Un año entero de estar, pues, tratando de ofrecer a través de las ondas aéreas un espacio diferente en lo que se refiere a los niveles de discusión sobre cine, sobre cultura cinematográfica en Yucatán, en Mérida, en el estado, en el mundo en general. Y bueno, esta vez, en lugar de elegir un tema particular, bueno, no es que no tengamos un tema, tampoco... Lo hay. Hay un tema, no tenemos invitado, pero hay un tema, pero hay un tema de una manera muy particular. Estábamos hablando, Jorge Carlos, Iván, de lo importante que para nosotros no solamente hablar de cine, sino también hablar de lo importante que es para gente como nosotros y para muchos de quienes nos escuchan, el amor al cine. Correcto. Y para quienes verdaderamente amamos el cine, eso muchas veces traduce en un amor incondicional. Y cuando hablo de amor incondicional, hablo de amor incondicional hacia ciertas películas que... En la prosperidad y en la escasez, en el alto y bajo presupuesto, en las buenas y en las malas. En este caso, muy en las malas, porque estamos hablando de aquellas películas que amamos a pesar de que sepamos que no son tan buenas, sepamos que tienen problemas, que tienen fallas, que tienen huecos narrativos. O que simplemente son una chafa, una vacilada. Pero incluso, sin embargo, a nivel emocional, a nivel emotivo, a nivel personal, tienen algún significado profundo para nosotros. Estamos hablando, por supuesto, de nada más y nada menos que de los llamados gustos culpables y gustos culposos. Entonces, en un principio se nos ocurrió dedicar el programa de hoy a hablar de nuestros gustos culpables, de confesar nuestras culpas ante el público, pero luego dijimos, ¿no sería padrísimo que animáramos a la gente a unirse a nosotros en el confesionario? Y además comprobar de manera científica, bueno, científica empírica, que no somos el secreto mejor guardado de Radio Universidad. Así es. Y que sí, la gente nos escuche y se muere de ganas por llamarnos por teléfono y compartirnos estas oscuras y retorcidas querencias, ¿por qué no? Exactamente. En pocas palabras, a lo que quiero llegar es que el programa de hoy es un programa de teléfono abierto. Es decir, les invitamos a que ustedes llamen al teléfono 924-9214 aquí en Radio Universidad. No nos manden gemidos, por favor. Exactamente. ¿Por qué? Porque la llamada es en vivo, se va a escuchar, se va a transmitir. Y si son lo suficientemente valientes como para entrar al confesionario con nosotros y confesarnos sus gustos culpables, todos los que participen, todos los que llamen, dejen su nombre completo y al final todos los nombres de las personas que llamaron se van a participar en un sorteo para ganar un regalo sorpresa. Entonces, esto no es nada más para que confiesen sus trapitos sucios al aire, sino que además participen y tengan la oportunidad de llevarse un premio para que la confesión de la vergüenza, del gusto culpable, por así decirlo, valga la pena. Entonces, recuerden, nuestras líneas están abiertas, 924-9214. También pueden, si lo que quieren es algo más discreto, algo de menor perfil y algo más querido, entonces también pueden dejarnos su nombre completo y su película, que para ustedes es un gusto culpable, que no pueden dejar de ver a pesar de sus debilidades y de sus carencias evidentes. Nos lo pueden dejar en Twitter. ¿Cuál es el Twitter? Es arroba ojos de la bestia. Arroba ojos de la bestia es el Twitter handle, es como nuestra identidad en Twitter. Y también, bueno, yo creo que más bien lo constreñimos a Twitter para que sea más fácil poder contar, apuntar y hacer ese sorteo donde vamos a regalar algo muy, muy especial realmente. Algo que Manuel se ha negado a darme. No, no es su amor, ese ya lo tengo, pero es algo más físico, más terrenal aún. Pero bueno, lo vamos a soltar a quienes se unan a este confesionario. Exactamente, ya saben, pueden hacerlo públicamente al oído de todos, al teléfono 924-9214, o también pueden hacerlo de manera querida y discreta a través del Twitter. Nos repetimos otra vez el Twitter porque se me olvida, así como a ti se te olvida el lema. No te preocupes, es arroba ojos de la bestia. Repito, arroba ojos de la bestia. Arroba ojos de la Recordar el hashtag que es yo confieso. Yo confieso, exactamente. Hashtag yo confieso. Sí. Exactamente. Y bueno, pues en lo que los primeros valientes se animan a confesar sus gustos culpables al aire, ¿qué tal si empezamos por nosotros? ¿Quién quiere empezar compartiendo su primer gusto culpable cinematográfico? Sapo. Esa frase sapo la escucho a mis alumnos, ya la tengo aquí en la mesa. Ok, bueno, voy a comenzar. Tal vez con algo que me causa cierto conflicto incluirlo en un placer culposo, porque por momentos son ese tipo de películas que por momentos creo legítimamente que es una gran película, pero al mismo tiempo tiene otros elementos que la convierte en un material difícil de digerir, no por compleja, confusa, mucho menos, sino porque tiende a caminar este filo tan extraño entre lo oscuro y lo cursi. Guay, ¿cuál será? Es una película muy poco conocida, una película de 2009 de un director también no muy conocido, llamado Philip Ridley, que además es escritor, particularmente escritor de libros para niños y también artista plástico. ¿Es escritor de libro para niños? Sí, Philip Ridley. Su película se llama Heartless. Es una película de 2009, ya hace 9 años de esta película. Y básicamente tiene como protagonista un joven que vive con un grave complejo de imagen porque tiene una larga mancha como un lunar de sangre que le atraviesa medio rostro, que tiene más o menos la forma de un corazón. Además padece, digamos, la pérdida aparentemente prematura de su padre, con el que estaba muy, muy unido. Y por extrañas circunstancias termina topándose con con criaturas demoníacas que asolan aparentemente cierta región del East, del West End de Londres. Uh-huh. Y lo llevan a pactar con quien podemos imaginar, o bueno, es bastante claro que es el diablo, para que se le borre esta mancha de la cara y obtener, digamos, esta normalidad física que le procurará una vida normal. Hay un twist ending, hay una cuestión muy muy muy bizarra y truculenta, pero realmente la película, a pesar de que es emocionalmente muy muy intensa, rayando muchas veces en lo cursi, tiene esta otra cosa que no puedo evitar querer verla una y otra vez, porque a mí en lo particular, si hablamos de hashtag yo confieso, es una película que al final acabo llorando como un niño viendo E.T. a los 8 años en el cine. A pesar de que estás plenamente consciente de sus carencias. De que tiene muchos, muchos, pero muchos problemas. Es realmente, creo que diría que es un auténtico placer culposo, porque por momentos cuando pienso en ella digo, esta es una película que, hombre, merece ser vista. Pero por otro lado digo, mejor la guardo ahí entre mis DVDs. Y solo se la muestro a quien más confianza le tenga. Sí, a riesgo de que me retire el saludo o que me vea aún con mayor recelo. O sea, yo invitaría a que intenten verla, ver si realmente tiene algo, si realmente es una película que no merece ni siquiera ser mencionada. Por ejemplo, nuestro amigo que vamos a tener como invitado en unas semanas, Hernán Berni. Uh-huh. Que él conoce la filmografía de este director y que uh-huh. me habla de una película que yo no he podido ver, que se llama The Reflecting Skin, que es considerada una gran, gran, gran, gran película de finales de los 80s. Se la mostré, oye, Hernán, ve esta película, es de Philip Bradley, y me dijo, No. Lo cual me ha puesto muchas veces en un entredicho muy, muy, muy grave. Pero eso es un primer placer culposo y tal vez es un poquito chafita, en el sentido que no es una película muy conocida, que digamos. Perfecto, pues te absuelvo de tus pecados. Ah, vaya. Les recordamos a todos, el teléfono es 924-9214. Por favor, anímense, participen, confiésenos sus gustos culpables y podrán participar en el sorteo de nuestro premio sorpresa. Mamá, si escuchas y nadie habla, por favor, ese es el momento. Exactamente. Creo que tenemos ya una llamada, si no me equivoco. ¿Podemos ponerla al aire, Norma? Sí, a ver un momentito. Ahorita entramos a ver, híjole. Bueno, en lo que entra la llamada, no sé si quieras continuar. Ok, tú, bueno, mira, mi gusto culposo es una película muy reciente, Batman contra Superman. Ajá. ¿Sí? Muy conocida. Y mucha gente dirá que no necesariamente tiene por qué ser un gusto culposo, a mucha gente le gustó, ¿no? Pues sí, a mucha gente, pero definitivamente es una película muy, muy hollywoodense en cuanto al estilo, en cuanto a la manera en que está hecha, es la fórmula clásica de Hollywood, y está muy forzada, siento que la hicieron muy rápido, la hicieron muy comercial. Sí, nada más, te voy a tener que interrumpir un momentito, sí, Iván, sí, ahorita claro. Continuamos contigo. Tenemos a nuestro primer valiente, nuestro primer reescucha que llama para unirse al confesionario. A ver, Russell López Méndez. Russell, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Un saludo al maestro Cortázar. Ay, gracias. Y a todos los que están en la cabina en estos momentos. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Confiesa, hijo mío, confiesa. Ok, ya me siento en confianza, puedo decir lo que yo pienso y... Oh, Dios. Bueno, mi película es de Tommy Wiseau. Ah, creo que ya sé cuál es. The Room, ajá. The Room, sí. O sea, neta, disfrutas mucho ver esa película, no puedes evitar, dijo, híjole, tengo que ver The Room. Y la verdad es que mínimo es cuando, la verdad es que me siento deprimido o algo así. Pongo esa película y me muero de risa de las actuaciones. O sea, bueno, eso es legítimo. Básicamente ves The Room y dices que bueno, todo puede mejorar después de esto. Ah, cuando todo te va mal y en realidad hay algo peor. ¿Y hay algo en particular que quieras? Voy a hablar de las actuaciones, pero algo que particularmente quieras destacar de esta película, digas, ese es el momento que me está hablando a mí particularmente. Bueno, cuando está en el tejado y empieza a patear las... Sí. Creo que ese es mi mantra. Okay. Así eso me pongo a pensar cuando las cosas me van mal y digo, chíspales. Ese tipo lo tuvo que hacer frente a una cámara. Y quedó para posteridad. Oye, Russell, sí. Ah, no, perdón, disculpa, continúa. No, adelante. Bueno, no sé, Manuel. No, pues Russell, muchísimas gracias por llamar. Definitivamente, qué bueno que seas tú el primero. Y ya con esto automáticamente tu nombre queda dentro del sorteo. Estate muy pendiente al final del programa porque vamos a sacar un nombre al azar entre todos los que nos llamen. Y quién sabe, probablemente si la suerte te sonríe, el nombre que saquemos será el tuyo. Es más, esa es nuestra mecánica muy sofisticada para el sorteo. Voy a agarrar mi cuaderno y... Ándale, para que vean, gran presupuesto que tenemos aquí en el programa. Oye, Russell, realmente muchísimas gracias por comunicarte, muchísimas gracias por comunicarte y también por ser parte de Los Ojos de la Bestia. Feliz un año que los escucho. ¡Ay, wow! Ay, voy a llorar. Eso es todo. Mientras salgo a correr bien al parque, así los escucho y es fantástico. Muchísimas gracias, Russell, de verdad, y aquí estamos, y síguenos escuchando, por supuesto. Y participa en nuestras redes sociales, cada recomendaciones, cosas, sugerencias, etcétera. Ya sabes, las redes sociales están abiertas y también pues ya podemos decir que oficialmente el teléfono también. Exactamente. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, Russell. Muchísimas gracias. Russell López Méndez, nuestro primer valiente que llamó para unirse al confesionario de los gustos culpables aquí en el programa especial de aniversario por el primer año de Los Ojos de la Bestia. Les recordamos que si quieren participar, nuestro teléfono es 924-9214. Y bueno, Iván, nos mencionabas el Batman contra Superman. Así es. ¿Por qué crees tú que lo hace un gusto culpable a tu juicio? Bueno, la película es que la verdad no supera las expectativas que yo tenía y la narrativa, como ya había contado, está muy floja, o sea, va por muchos lados, realmente no concreta los puntos narrativos importantes, y está hecha de una forma muy hollywoodense, muy comercial, muy atractiva para las masas, y siento que en cuanto a lo que se puede rescatar, hay escenas de acción, que eso es realmente donde caigo yo en la línea entre que si me gusta y no me gusta, porque hay escenas de acción buenas. Particularmente una escena en la que los malos están esperando a Batman, que va a entrar por la puerta principal según, y llega por debajo, por el piso, y empieza a combatirlos. Es Batman. Es Batman. Puede hacer eso. Exactamente. No, pero bueno, también creo que uno de los puntos álgidos que ya fueron más allá del universo de Batman y conectó con este lado del mundo y también de Europa es... Volvió a poner de moda la canción, ella se llamaba Marta. O sea, se lo tenemos que... Es cierto. Y bueno, tenemos un segundo valiente en unirse al confesionario. Nos llama Arturo Rodríguez Medina. Arturo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Cuéntanos, ¿cuál es tu confesión, tu gusto culpable? Pues, mi gusto culpable siempre ha sido la de las novias de mis amigos, siempre. O sea, como que hay algo en esa película que me identifica. La novia de mis amigos. Creo que no la ubico. ¿Podrías decirme más o menos quién sale? Mira, hay un actor principal que es muy conocido. Es Zac Efron. Ya sé cuál es. Es reciente, ¿no? No tiene mucho tiempo, ¿sí? No tiene mucho tiempo. Pero la verdad, siempre me he identificado con esta película porque ha pasado un caso muy similar en mí que sale en una de esas tomas de esta película, así que pues ha sido una de las mejores que he visto y una de que son de mis gustos culposos. No, está bien, digo, eso es válido también, independientemente de qué tan bien o qué tan mal hecha está una película, cuando nos pegan lo autobiográfico, nos pegan lo autobiográfico, y es algo que no podemos evitar. Bueno, estoy dudando, pero ya lo estoy, al dudarlo lo estoy verbalizando. Me pregunto cuál será ese evento autobiográfico en particular que te habla directamente. Digo, no, tampoco es para que... No sé si vayan de repente a patear la puerta a las autoridades federales, mejor, o locales. Mejor lo dejamos a la imaginación por protección de nuestro amigo Arturo. Arturo, ¿algo más que quieras decirnos de esta película? Mira, te puedo contar porque... Venga. Quiero que todos lo sepan. ¡Venga! Que todo Mérida se entere, a huevo. Vamos. Que todo Mérida se entere, sí, claro. Bueno, hay una parte en la que este chico, el protagonista principal, decide irse con una chava, la cual él piensa que es una prostituta, pero en realidad no es, porque están sacando unas revistas con temáticas señales de una prostituta, ¿no? Ajá. Entonces, este chico encuentra como que las señales en la habitación y dice, wow, esta chica es así, pero se equivoca, o sea... Claro, toma, lee las señales de manera equivocada y luego, pues me imagino, el papelón. Y en la parte que más identifico es cuando la chava lo descubre. Descubre por qué se fue tan temprano de su habitación y lo deja, o sea, como que lo deja en shock. Y no sé, la verdad, siempre ha sido una de mis favoritas y también uno de mis gustos culposos porque no es mi género favorito. Ok, eso es muy interesante, como ciertas películas con las cuales generalmente no tendríamos nada que ver, de pronto, ¡pum!, caen en el momento. Exactamente. En el momento y sobre todo, me imagino también que hay momentos en los que tú dices, creo que es momento de ver esta película, ahora es cuando. Claro, claro. Pues Arturo, muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por compartir tanto tu gusto culpable como tu experiencia autobiográfica. Sí. Sé que no fue fácil, pero mira, para compensártelo, ya con habernos llamado, tu nombre ya entra inmediatamente a nuestro sorteo. Estate al pendiente hasta el final de nuestra transmisión, porque muy probablemente, si la suerte te sonríe, pues tú podrías ser el ganador de nuestro premio sorpresa, que no te puedo decir cuál es, porque si no, ya no sería sorpresa. Pero... Ok, pues sí, claro. Nuevamente, muchísimas gracias por también ser parte de esta comunidad de Los Ojos de la Bestia y por escucharnos. Y pues, sigamos escuchando y estaremos seguramente escuchando tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales y también al teléfono. Mil gracias, Arturo. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los que están sintonizando en este momento. Órale, excelente. Venga. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Arturo Rodríguez Medina, nuestro segundo valiente en el confesionario. Y bueno, ya te interrumpimos muchísimo, Iván, pero entonces... A pesar de todo eso, tú de todas maneras con gusto seguirías viendo Batman contra Superman, claro, a pesar de todas estas debilidades que tiene. Y mira, la cuestión de Batman, creo que puedo entender de dónde vienes, es que creo que toda la historia que hay detrás de los bastantes Batmans que se han encarnado en cine, se crean ciertas expectativas y sobre todo cuando, creo que tal vez estoy desviando un poquito, pero tal vez una de las fallas que tiene Batman contra Superman es que como que quiere parecerse demasiado al universo oscuro que dejó Christopher Nolan, precedido por un Tim Burton. Y como que no han logrado hacer el click por completo, aunque definitivamente pues tienes todo el poderío y pirotecnia de Hollywood, incluso con una película como esta, pues nomás, a pesar que fue muy exitoso comercialmente, se vendió muy bien, pues como que la conexión con la audiencia termina siendo pues bastante más fría, ¿no?, de lo que se esperaba. Así es. Bueno, sí. Manuel, te toca. Pero antes de que yo confiese mi máxima culpa, nada más quiero añadir algo. Digan lo que digan, independientemente de las opiniones, un hecho indiscutible es que es un pésimo Lex Luthor. Tiene un pésimo Lex Luthor esa película. Eso no es una opinión, es un hecho. Okay, primera vez que veo a este hombre que siempre me anda tratando de... O sea, nadie me va a convencer de lo contrario. Es un pésimo Lex Luthor. Y quien esté en desacuerdo, me puede buscar en inbox. Okay. En mi cuenta personal. Estoy con muchísimo gusto, lo voy a discutir abierta y largamente. Bueno, ¿te toca? A menos que tengamos otra llamada, pues a mí me toca y justamente... Definitivamente es un gran gusto culpable y muy, muy gustoso, muy divertido. Es una película que no tiene ni pies ni cabeza, que fue hecha con un presupuesto que creo que se triplicó como 2 o 3 veces, con uno de los más grandes desperdicios de talento y estrellas de renombre que haya habido en la historia del cine. Roger Ebert, si no me equivoco, creo que la llamó alguna vez la película que intentó matar al cine. Y estamos hablando de Casino Royale. No, no el Casino Royale del año 2000, no me acuerdo, con Daniel Craig. Estoy hablando de la versión, la oveja negra en la franquicia de James Bond. El primo incómodo del que nadie habla en las cenas familiares. Este Casino Royale de 1967, de hecho, fue la primera adaptación oficial de una novela de James Bond, unos meses antes de que se estrenara, si no me equivoco, la primera película. No, después de que se estrenara la primera película oficial de la serie, pero se empezó a hacer antes. Y originalmente iba a ser una adaptación seria, formal, de la novela, de la primera novela de James Bond, Casino Royale. Pero luego, pues se decidió, como ya la otra. Digamos, la franquicia original producida por los Broccoli con ¿cómo se llama?, con Sean Connery, estaba pegando duro y vieron que no podían competir contra ella, pues decidieron mejor hacer una parodia muy fallida, muy mala, Si los chistes les dan risa, ha de ser por una coincidencia o por lo necios y estúpidos y sin sentido que son, no porque realmente den risa. O por un desorden endocrinológico. O por un desorden. Y fíjense, la trama no tiene una línea argumental, pero llega un momento en que no tiene ningún sentido. Tienes ahí, como dije, a un desperdicio de grandes talentos. David Niven, Úrsula Andress, Peter Sellers, Woody Allen, Orson Welles haciendo prácticamente el ridículo. Llega un momento en que incluso hay una nave espacial, no les voy a decir en qué momento, pero y hay una escena en la que está pésimamente editada, en la que se supone que Orson Welles y Peter Sellers están en un mismo lugar, en una misma locación, pero se nota que grabaron a cada uno en días diferentes. O sea, la edición no hace match y se nota que están en momentos, no hay continuidad, en lo más mínimo. Entonces eso habla de, bueno, de realmente cómo cuando creo que se llega a cumplir esta noción de que la forma al final de cuentas es fondo. Exactamente, ¿no? Y de hecho, les recomiendo que investiguen sobre la historia detrás de Casino Royale, porque el rodaje fue uno de los rodajes más caóticos y desastrosos en la historia del cine, y hay quienes dicen que hasta podría ser una película por sí misma, y una película mucho más interesante y divertida que la propia Casino Royale. Pero bueno, con todo y sus pecados, yo adoro esa película por lo insulsa, estúpida y sin sentido que es. Y bueno, ya tenemos que irnos a un corte musical, al intermedio musical. Jorge Carlos nos tiene preparado algo sumamente especial para el intermedio musical. Pues bueno, y cuando digo especial, quiero decir en todo lo que abarca el término, bizarro. En las dos terminaciones que tiene una soga. Estamos hablando de una época bastante interesante, al principio de los 2000, cuando por alguna razón llegaron a un servidor, gracias a mis amigos realmente melómanos, una serie de grupos que estaban hechos realmente para ofender el oído musical. Y no me refiero ni siquiera al reggaetón, me estoy refiriendo a cierto número de músicos españoles que hacían una música intencionalmente mal hecha, con letras realmente ridículas y estúpidas, pero no como buen placer culposo. Creo que se le está quitando para mí desde hace mucho tiempo el aspecto culposo, pero creo que va muy a tono con lo que estamos tratando de... Digo, por un lado, lo que queremos reflejar en este programa, y también está en las antípodas de lo que este programa es realmente. Pero los dejo sin más preámbulo con Blas y las Astrales, con la canción Me Satura Tanta Cultura. Regresamos en un momento. Hemos llegado a un intermedio. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y seguimos aquí en nuestro programa especial conmemorativo del primer año de Los Ojos de la Bestia. Por lo mismo les recordamos que este es un programa de teléfono abierto. Les estamos invitando a que llamen en vivo al 924-9214 para que nos confiesen en confianza su gusto culpable. ¿Cuál es aquella película que ustedes saben que no es buena, que tiene muchas carencias, muchas debilidades, muchos puntos flojos? Pero ya les encanta. Pero que les encanta y que pocas veces lo admiten. Y mientras se animan a seguirnos llamando y ganar una oportunidad para participar y llevarse un regalo sorpresa, les comento, como parte de las actividades de lo que es el proyecto de promoción y difusión cultural cinematográfica Kino Wadi, que es una división de lo que es el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán, vamos a tener una mesa de cine debate este viernes 14 a las 7 de la noche en la videosala del edificio central de la Wadi. La película es Ciudadana Ruth, del año de 1996, de Alexander Payne, el director de Los Descendientes, Confesiones del Señor Schmidt, Nebraska, que de hecho es su debut, es su ópera prima como director. Y después de la película vamos a tener la mesa de debate con el título El aborto, cuestión de vida, de elección o de fanatismo. Esta es una comedia negra que, a diferencia de muchas, se atreve a tomar como punto de partida el aborto. No es una película en sí acerca del aborto, es lo que pasa cuando esta cuestión del aborto se politiza demasiado al punto que tanto los bandos de izquierda como derecha pierden de vista a la persona en sí que tiene que tomar la decisión del aborto. Es una película muy divertida, muy interesante, y después tendremos esta mesa de debate con este tema, este título. Ojalá que nos puedan acompañar. Repito, Ciudadana Ruth, seguida de la mesa de debate El aborto, cuestión de vida, de elección o de fanatismo, este viernes 14 de septiembre a las 19 horas en la videosala del Centro Cultural Universitario, Edificio Central Wadi, calle 60 por 57 Centro. La entrada es libre. Y nuestro tercer valiente en unirse al confesionario es Sergio Martínez Jaime. Sergio, bienvenido a Los Ojos de la Bestia. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu gusto culpable? Mi debilidad es pues tal vez la película pues City of Angels. Ay, sí. Sí. Es la de Nicolas Cage, ¿no? ¿Perdón? Es la de Nicolas Cage. Sí. Nicolas Cage y Meg Ryan. Sí, es una especie de que remake de Las Alas del Deseo de Wim Wenders. Ajá, ok. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta de esa película? Pues, mira, hace 20 años yo me iba a casar y pues ella, yo vivía en la Ciudad de México y íbamos a hacer un viaje a Acapulco. Cuando ella se va, pues bueno, ella pues tiene un accidente, ella se va primero, y pues bueno, pasó que tuvo el accidente y no sobrevivió a eso. Entonces cada que la veo me conmueve mucho el hecho de pues haber tenido casi la vida perfecta y pues no pude al final. Bueno, pues antes que nada, pues de verdad, nuestro más sincero pésame, por supuesto. Sé que no fue nada fácil, pero vaya, qué bueno que más allá de lo que es el mérito que la película pueda tener, tú encuentras un significado personal. Y al final, exacto, yo creo que eso es lo que importa. Así es. Y ojalá que la sigas disfrutando y la sigas recordando, porque pues al final de cuentas lo que nos queda en esta vida son los recuerdos, ¿no? Sí, y entonces la veo con mi ahora esposa y mi hijo y pues, ah, qué bueno, me dicen así como que, ¿por qué lloras? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y pues bueno, me da vergüenza también. No, pero, mira, no tienes absolutamente nada que sentir vergüenza. Yo lloriqueo todo el tiempo, ¿okay? Así que no te, estás que, en buena compañía. Igual que decían que la de E.T., igual me pasa. Sí, pues realmente, quien no llore con E.T. Es no es humano. No, o es un sociópata. Así o, es. O es E.T. O es, no, E.T. tiene sentimientos, no te metas con E.T. No, sí. Esa fue también me marcó en la niñez, pero pues bueno, pude sobrellevarlo y ahorita, por ejemplo, se lo pongo a mi hijo y lo mismo pasa con él. Pues sí. Pues ojalá que no dejes esa tradición para que él a su vez se la ponga a sus hijos y él a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Exacto. Y bueno, Arturo, muchísimas gracias por llamar. No sé si quieras agregar algo más. Pues sí, también me encantan las de American Pie. Ah. Está bien. Pasan en la televisión y la veo otra vez. Y la veo. Excelente. ¿Cualquiera de las cinco que hay? ¿O cualquiera, hay alguna en particular que te guste por encima? Pues de la boda. Ah, ok, American Wedding. Creo que esa no la he visto. Yo creo que solo vi las primeras dos. Yo igual. Pero bueno, ya queda con eso. Ya tenemos que verla para poder comentar. Así es, algún tenemos punto. Ya tarea para este fin de semana. Creo que es la 3, la boda. Y ya después es la reunión, creo que es la 4. Ah, es cierto, okay. Sí, uh-huh. Sí, sí. Ya, el ciclo se completa. Pues Arturo, muchísimas gracias por llamarnos, por compartirnos tu experiencia, el vínculo que tienes con esta película. Y bueno, pues estate pendiente porque al final vamos a sortear todos los nombres de las personas que nos llamaron. Y si la suerte te sonríe, pues a lo mejor tú te llevas nuestro premio sorpresa. Ándale, pues. Ah, perdón, Sergio, disculpa, me confundí con los nombres. Disculpa, Sergio Martínez, disculpa. Exacto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y sigue escuchando Los Ojos de la Bestia y aquí estamos. Claro que sí, aquí estaré. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Suerte, hasta luego. Ah, gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, ese es interesante, ¿no? Creo que tomamos muy a broma esto de los gustos culpables, pero creo que hay cosas que... Es que si nos ponemos a pensarlo, realmente no tendrían por qué llamarse gustos culpables. Nadie debería sentirse culpable por algo que le gusta. Bueno, no Nadie. Sé si cambies de opinión con la que voy a, con la a, que voy a mencionar ahorita, que te platicaba, bueno, cuando platicábamos anoche en nuestra junta previa a este programa de manteles largos. Yo cuando me inicié como lector formalmente fue, creo que como no pocos, con Stephen King. Uh-huh. Empecé a leer sus novelas, particularmente con Ojos de Fuego, Firestarter, que a propósito también se convirtió en una película muy mala, pero no es de ella la que voy a hablar, sino de la primera y afortunadamente única incursión de Stephen King en la silla del director, con la película de 1983, Maximum Overdrive, que en español aquí en México se llamó 8 días de terror. Imagínense a un Jorge Carlos adolescente con granos viendo a ver una película y que de pronto le ponen un tráiler cuando los conocíamos como cortos. Uh-huh. Y salía Stephen King en un primer plano diciendo, hola, yo soy Stephen King. Y dije, okay. Y dice, ah, por fin, para hacer bien una película sí, basada en una novela. Cara de pervertido, sí, no sé, sí, ahorita está más arrugado. Bueno, está abiertamente en contra de Trump, por eso todos también lo amamos. Uh-huh. Y bueno, él habla a la cámara, rompe la cuarta pared y dice, miren, esa es mi película, yo la hice, la pasé bomba. Y bueno, tiene como tema principal Who Made Who de AC/DC. Y tiene como protagonista Emilio Estevez. Y es básicamente una película donde unas fuerzas siniestras rodean la Tierra, el planeta Tierra me refiero. Y todas las máquinas empiezan a atacar a la gente. Y luego hay un grupo que se refugia en un café a mitad del desierto y combaten a las máquinas, sobreviven esos 8 días. Es realmente una tontería. O sea, tiene momentos bastante buenos de susto y algo de humor negro y mucho gore. Y creo que tiene como virtud así de lo espantoso y donde Stephen King quería realmente mostrar lo perverso que dice ser. Tenemos como 3 o 4 muertes a cámara de niños beisbolistas arrollados por podadoras de césped o por un camión que tiene un duende, la cabeza del duende verde en la parte frontal. Realmente, ¿el duende verde de Spider-Man? Sí, si no es el duende verde de Spider-Man, de Stan Lee debería demandarlo Stan Lee, aunque ahorita con todo el dinero que tiene creo que ya ni caso tiene. Realmente la película es chafa, pero le tengo un inmenso cariño. De hecho, tanto que hace unos pocos días la volví a ver. La pueden ver en YouTube gratis, completita, por si tienen curiosidad. Pero fíjate, es interesante porque tú hace poco me mostraste ese trailer, sí, que también está en YouTube, sí, con subtítulos. Claro. Y una de las cosas que dice es que mucha gente ha llevado al cine mis novelas. Pero como dicen, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Y yo pensaría que después de la miniserie del Resplandor, como que ya a estas alturas, yo creo que Stephen King ya debería haber aprendido la lección de no siempre, no necesariamente. No. No, porque creo que tanto esta como la miniserie del Resplandor, que no sé si ahí fue productor, director, pero yo creo que eso es evidencia suficiente de que simplemente él no es la mejor persona para adaptar su propio trabajo. No, ni siquiera creo que es el mejor crítico de las películas que se han hecho a partir de su trabajo. No, para nada. Pero bueno, mira, creo que fue esta película, entre muchas otras, un clavo más al ataúd de la Dino de Laurentiis, que tuvo a bien financiar. ¿La produjo Dino de Laurentiis? La produjo Dino de Laurentiis, que tiene entre sus otros despropósitos, con todo y lo que me duele decirlo, y ese es mi otro gusto culpable. Ahí lo voy a decir, ya luego comento eso. Dilo rapidito para que pongamos a corte. Dunas de David Lynch. Pero bueno, a ver. Bueno, nos tenemos que ir ya al corte, a nuestro segundo corte, y regresamos. Recuerden nuestro teléfono para llamar en vivo, compartirnos su gusto culpable y participar en nuestro sorteo, es 924-9214. Regresamos después de este corte a nuestro programa de aniversario de Los Ojos de la Bestia. No le cambien. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los Ojos de la Bestia. Los Ojos de la Bestia. No le cambies. Así suenan las áreas naturales protegidas de México. Conviértete en embajador de su conservación, adquiriendo tu pasaporte en www.gob.mx/CONAN o a través de la aplicación móvil Pasaporte de la Conservación. Devuélvele a la naturaleza un poco de lo mucho que te da. Las áreas naturales protegidas de México son tuyas. Conócelas, disfrútalas, consérvalas. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat, Gobierno de la República. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y continuamos con nuestro programa especial de aniversario aquí en Los Ojos de la Bestia. Recuerden, es teléfono abierto. Pueden llamarnos para confesar su gusto culpable y participar en nuestro sorteo del premio sorpresa al teléfono 924-9214. Si quieren hacerlo más discreto y más querido, sin llamar tanto la atención, también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @ Ojos de la Bestia. Ojos de la Bestia. Y tenemos nuestro, ahorita al aire con nosotros, nuestro cuarto valiente en unirse al confesionario de los gustos culpables, Carlos López. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Buenas noches y noches buenas. Excelente. Para felicitarles, me da muchísimo gusto que existan gentes que tengan la gran oportunidad y que Radio nos dé la gran oportunidad de que podamos exponer nuestros puntos de vista, nuestros argumentos y apoyar todo lo bueno que tiene el ser humano. Muchísimas gracias, Carlos. Yo les deseo éxito y no dejen. Muchísimas, de verdad, nos ahorita Jorge Carlos está ruborizado por las palabras, la verdad. No, pero se agradece de corazón y cuéntanos cuál es tu gusto culpable en términos de cine. Bueno, en realidad en términos de cine, no precisamente tengo una preferencia, ¿no? Claro. Más bien yo, porque a lo que voy, a mí me da muchísimo gusto observar las propias películas, ya sea de las modernas, ya sea de las un poquito antiguas, pero con la finalidad de que esas películas nos den una paradoja, nos den una enseñanza. Uh-huh. Esa es la finalidad que debe perseguir una película. Ok, ¿algún ejemplo no en particular? Sí, claro. Pues también los ojos de la bestia. Parece magnífica, una magnífica película que desde luego se desempeñó y se desarrolló bastante bien. Hay una película llamada Los Ojos de la Bestia. Perdón, hay una película llamada Los Ojos de la Bestia, eso dijo. Bueno, eso es lo que creo que es lo de la bestia, ¿no? No, o sea, no es lo que el argumento que estamos en este momento platicando, dialogando. Creo que sí, una película de esa. Me acuerdo que seguramente lo... a lo mejor hay una película sobre nosotros. Hay muchas películas, es una película de concierto, ¿sabes? Sí, me acuerdo que sí. Recuerdo que sí hubo una esa película, pero pues unos van pasando y otras van viniendo. Como todo va evolucionando. Claro. Y eso es lo que, pues es la gran oportunidad que tiene la especie humana. Que como seres humanos vayamos evolucionando. Claro, de hecho, tal vez se refiere a la película La Bestia de Mil Ojos, de 1955. Creo que en ese momento, pues así nos fuimos, muchachos, así nos fuimos con esa gente, vamos a ver los ojos de la tía, pero como que así estábamos en la escuela, también, debe ser esa. Sí, probablemente, es sobre una nave espacial extraterrestre que pasa cerca de una granja y como resultado los perros y gallinas y todas las vacas se vuelven en contra de los humanos asesinando a cualquiera que se les cruce en su camino. Creo que si se hiciera un remake sería, no sé, se unirían a estos enemigos terribles, los transgénicos, pero definitivamente sí, hay muchas películas que han tenido a sinnúmero de bestias con protagonistas en contra de los humanos, pero la humanidad prevalece a final de cuentas, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es, de un modo u otro. La que debe, al final de cuentas, viene siendo una gran oportunidad de poder ver los argumentos de la gente que tiene una fantasía. Pues don Carlos, todos tenemos. Muchísimas gracias, porque gracias a usted hemos descubierto una película que creo que necesitamos ver, que es La Bestia de los Mil Ojos. Sí, y tan pronto la veamos, vamos a comentarla al aire. Ah, claro. Porque sería interesante, la verdad. O sea, parte, lo padre de este tipo de actividades es que precisamente, como bien dice don Carlos, al entrar en contacto con otros puntos de vista y otras opiniones y otras experiencias de otras personas, pues das con cosas interesantes como esta, ¿no? Entonces, estamos enriqueciendo. Exactamente. Bueno, don Carlos, pues muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por el apapacho, de verdad que los tres aquí sentados se lo agradecemos y qué bueno que le guste el programa y qué bueno que nos esté escuchando, ojalá que nos siga escuchando y bueno, pues aquí estamos. Claro que sí, qué bueno, les felicito y gracias. No hay que bajar la guardia. No, jamás. Para nada, no hay que bajar primero la guardia, muertos. Hay que seguir con entusiasmo. Gracias. Realmente, muchísimas gracias, don Carlos. Como estábamos pensando, pero hay que seguir en la lucha. Así es, don Carlos. Y esté al pendiente porque ya en unos minutos más, antes de que acabe el programa, vamos a sortear todos los nombres que llamaron y uno de ellos va a resultar ganador de nuestro premio sorpresa. A lo mejor es usted. Pues qué bueno, porque pues al fin y al cabo, pues qué bueno que haya gente que estemos participando, qué bueno que hayamos gente que estemos colaborando con las llamadas, porque si no veríamos realmente pues que nuestro auditorio es muy débil. Así es. Pero a la vez este tipo de llamadas, nos damos cuenta que realmente tenemos un auditorio pues bastante amplio. Eso es lo que también contestar. Les felicito. No sé. Adelante. Muchísimas gracias, don Carlos. Hasta luego. Como dato adicional, en esta película La Bestia de los Mil Ojos, el instigador de esta trama es un pequeño alienígena de hule que se ha determinado destruir la raza humana a través de las bestias domésticas. ¿Es mexicana o es...? No, es gringa y es dirigida por un tal David Karmansky y Lou Place. Ok, hay que verla, hay que buscarla y hay que verla, ya tenemos tarea para este fin de semana. Y bueno, nos quedan todavía 10 minutos, no sé si alguien más quiere hablar. Aquí le toca Iván. Iván. Una de las películas, bueno, se convirtió en una saga, pero parte de una película que se llama Actividad Paranormal. Mm. ¿Estás hablando de la primera o la de primera, la primera? La primera. Ajá. Y este... ¿Qué la hace para ti un gusto culpable? Me gusta mucho la idea de que puedas utilizar terror con el género de lo que sería un documental. O sea, es decir, personas que graban supuestamente en vida real sucesos que ocurren en sus casas. Es decir, ellos toman sus cámaras y lo van grabando y toda la película es es esto, las grabaciones. Y desde un principio, cuando salió esta película, yo me acuerdo muy bien ir a ver al cine. Y te dicen, no, esta película fue recopilada de lo que se encontró, de la familia y sus grabaciones. Y pum, te la avientan. A mí eso se me hace algo... No sé, o sea, fue innovador en su momento y la película... Y muchas películas de terror lo empezaron a hacer. Exacto, también. De ahí, partió un género de ahí, definitivamente. Y y siento que no es una película muy, digamos, o sea, es reconocida, pero no es una película tampoco tan bien hecha. O sea, las películas que siguieron después son muy predecibles, son muy, hasta ciertos puntos aburridas. Y pero de todas maneras la primera se me hizo buena, interesante, fascinante, no sé, me gustó. No, y además digo que también creo que Actividad Paranormal en parte fue como que me dio un golpe de suerte, porque llegó en un momento en que de mucha suerte. Sí. Que tuvo una gran recepción. De hecho, me acuerdo que la versión que vi, obviamente por vías, que como siempre ahorita me va a acusar Manuel que estoy alentando a la delincuencia. Es que pero, eso haces. Bajé una versión que resulta que no era que se exhibió en cine, sino con el final original. Y que es bastante distinto. Ya ni me acuerdo de cómo terminaba en la versión de cine. Bueno, así, termina que es como con si no un visto. Algo que dice, va a haber secuela, brother. O sea, básicamente sí. Es la semilla de la secuela. Exactamente. Bueno, pues nos quedan todavía unos minutos. Recuerden, 924-9214 o a nuestro Twitter, @ojosdelabestia. Aprovechen, todavía tienen la oportunidad de llevarse el premio. Y bueno, yo voy a continuar con algo que para quienes me conocen ha de ser una elección bastante obvia. Creo que no he hecho ningún esfuerzo a lo largo del año que llevamos haciendo este programa en disimular mi aprecio personal por Oliver Stone, y sé muy bien que no todo lo que Oliver Stone ha hecho ha sido oro. Ha hecho películas bastante malitas también, y una de ellas que por algún motivo no puedo dejar sola es Alexander, del año del 2004, esta producción épica sobre la vida de Alejandro Magno. Si me pregunta, pues, ¿cuál de los cuatro cortes distintos que Oliver Stone sacó a partir de que se estrenó en DVD? Pues todas las versiones, porque básicamente todas son la misma película, solo que con un montaje ligeramente mejor en cada una. Y sí, ya sé lo que van a decir. Por supuesto, y estoy de acuerdo con ustedes, Colin Farrell está absolutamente miscast en el papel de Alejandro Magno, ya ni se diga Angelina Jolie, que parece estar confundida y creyó que iba a estar en un set de Televisa en lugar de en una película de Oliver Stone o de Hollywood, si a eso vamos. El CGI en muchas de las tomas sí se ve falso, no al nivel de una producción de Hallmark, como bien dice e insiste Jorge Carlos, pero sí se ve bastante chafa, bastante chafota, vamos a decirlo. Sin embargo, yo sí vislumbro lo que Oliver Stone trataba de hacer aquí. Esto es un intento fallido por hacer una tragedia griega. Tiene todos los elementos de una tragedia griega. Y de hecho es una mezcolanza, un pastiche de diferentes fuentes mitológicas de tragedia griega. Está Edipo, está Perseo, está Teseo. Y lo que él quiere es convertir la vida de Alejandro Magno en algo comparable a una gran tragedia como las de Eurípides, las de Sófocles. No lo logra, pero hay que, al menos yo creo que, hasta cierto punto, admirar esa ambición y ese arrojo con el que se apunta tan alto, pues para caer estrepitosamente hacia abajo, pero por lo menos apuntó hacia lo alto. Y bueno, ya no se nos está acabando el minuto, no tenemos ninguna otra llamada. Creo que podemos... Hagamos el sorteo. Pues ya okay. Proceder al sorteo. Vamos a hacer esto. Yo mientras aquí... vamos a hacer el sorteo para que sea legal y para que no nos acusen de ninguna especie de contubernio. Voy a pedirle a Iván o a Manuel... Mejor Iván. Ok. Que revuelvan los papelitos. Ahorita está saliendo este video en Facebook Live. Para que vean que no hay tranza. Para que vean que no hay tranza. Aquí está sacudiendo el papelito. No mal piensen. Aquí está Iván. Y vamos a elegir, elige uno. Muy bien. Y el ganador es redoble de tambores. El señor Carlos López, que además nos ha regalado una película que tenemos que ver, que es La Bestia de los Mil Ojos. Don Carlos, muchísimas, muchísimas felicidades y muchas gracias. Y antes de que digan que ay, sí, porque les echó flores, no. Así, ya acaban de ver, o sea, aquí de manera natural, orgánica y espontánea salió el nombre de Don Carlos López. Don Carlos, le informamos a través de esta transmisión que a partir del día de mañana, después de la 1:00 p.m, puede pasar aquí a la cabina de Radio Universidad 103.9 FM ubicada en el edificio central de la UADY para venir por su premio, que es nada más y nada menos que una edición, la edición más reciente actualizada del libro La Oruga y la Mariposa, los géneros dramáticos en el cine, escrito por el maestro Javier Robles y publicado por el Departamento Editorial del Centro de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier Robles, como bien saben, es el escritor de guiones de grandes clásicos del cine mexicano como Rojo Amanecer y Las Poquianchis, y hace unos años publicó este libro que habla sobre los géneros dramáticos en el cine, un libro muy completo, muy ilustrativo, muy enriquecedor y muy accesible para todos quienes quieran conocer sobre el cine y sus géneros. Entonces, don Carlos López se lleva este libro que puede venir a recoger a partir de mañana a la 1:00 p.m. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Antes de despedirnos, hay mucha gente a la que tenemos que agradecer a lo largo de este año de estar nutriendo y desarrollando los ojos de la bestia. Y en primer lugar tenemos que agradecerle a la directora de Radio Universidad, a la licenciada María Cecilia Zavala Coser, primero por darnos el espacio, por creer en nosotros, por confiar en nosotros, y por darnos también el tiempo que necesitamos para hacer el programa como sentimos que debe ser. La verdad, no, este programa no existiría si no fuera por ella. También queremos darle un muy sincero y profundo agradecimiento a Norma Méndez. Norma, ya en los controles. Norma, tú eres la que hace andar a la bestia. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todas tus porras desde allá. Y por supuesto, pues, no sé, Jorge Carlos, ¿a quién más debemos agradecer? Pues a mí, ¿a quién más? Bueno, sí, de hecho, tú eres la otra cabeza de la bestia. Y ahorita una aquí tercera cabeza se nos une, que es Iván Castañeda. La verdad, chicos, gracias por este trabajo constante, esta colaboración. No se quieran agregar algo más. Pues bueno, igual pues yo creo que también a los radioescuchas que nos han acompañado y que esperemos que nos sigan acompañando a lo largo de lo que esperamos sea un año más, y en lo que este monstruo de, por lo pronto, de tres cabezas mute en cosas, es igual que nos permitan seguir compartiendo cine, aparte de la labor de del programa Kinowadi, que organiza estos ciclos de cine, que tienes a bien en promocionar también, invitarnos también aquí en a través de los ojos de la bestia. Pues sí, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Iván. Pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en el programa para empezar. Me gusta apoyarlos, me gusta hablar de cine, me gusta aprender también, y yo creo que las personas que se van a ir uniendo a lo largo del transcurso de este programa van a aprender muchas cosas, entonces... Sí, también. Efectivamente. Y antes de irnos, un último agradecimiento, pero no por eso menos importante. Este programa entra dentro del esquema de actividades como parte del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo responsable directo es el licenciado Raúl Humberto Lara Quevedo. Raúl, un saludo si nos estás escuchando desde aquí. Y bueno, ya nos vamos, ya nos sacan. Volveremos el próximo viernes para seguir con martes. Los ojos de la bestia. Martes, eso vino martes, el próximo martes. Ya por poco y nos cambié. Sí, ya, pues ya de una vez, ya tomamos ya toda la guay, que sea los ojos de la bestia. Martes a las 7, los esperamos aquí en Los Ojos de la Bestia para seguir hablando de cine sin concesiones. Viva Bestia, Vanitate Mortem, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Hasta luego. Bye. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones.